Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos. Bienvenidos un día más a nuestro programa, a tu programa. Fantastic. Ya sabes, de lunes a viernes, 8 horario peninsular, una hora menos en Canarias. El programa con la mejor música. Fantastic. Te habla Jesús Hurtado. Que durante, bueno, prácticamente una hora te vamos a ofrecer temazos. Un recopilatorio de lo que más suena. On the mix. La sesión de hoy está preparada para que no solamente disfrutes, sino que te pongas a bailar. Le des volumen a tu iPhone, a tu equipo de música, allí donde lo lleves. Allí donde lleves este programa. ¡Fantastic! La selección musical de hoy, nuestro On The Mix, calentito está para ti. Os llevará de inicio a Breakbot con You Soul Now, la versión Swix Remix. Estaremos de nuevo con ese temazo que pedís mucho, Crazy P Eruption. Sonará después Rob Sonic and the Anna Twins, La Thick. Vaya temazo. Tendremos un maxi de importación. Está sonando muy fuerte en estos días. Se llaman Rough Nick. Everybody Be Somebody. Remezclado con We Can Work It Out. Un clásico de los 80. The Dan Special. Remezclado para ti en este programa. Sonará el clásico de Sean Scoffery, They Like This, otro de los temas que más pedís, que más suena. Por supuesto, sonará India Master and Work con su Back Tired. Genial el temazo que te vamos a poner. Y cerraremos con el tema titulado The Boss, el jefe. Tasita, Daymore and Mustafa. Producción en Ibiza entre el Funky House y el disco, y que suena canela. Ya verás qué bien. Así que disfruta con nuestro mix en Fantastic, que comienza hoy de esta manera. Thank you. We can work it out with a love song. Sometimes love can get crazy, make you do things without thinking. Make you feel wrong when you should feel right. Make things dark when they should be bright. It should make you feel real good, not wanna fight, not hate, not mad, not like. You're no good, insecure. You're worthless, there's no cure. But after dark, there's always light. Just work it out and it might show you the way, give you the path, and you'll see love is bright. Don't think, take my advice. We serious, don't think twice. Work it out, it's worth the price. You're gonna like it, I know I'm right. Come on. Circle, don't be afraid, it won't hurt you. This is the joint we talk about, yo, L-O-V-E. Love is vivid, if I take a picture, Instagram it and take it with you. Share with the world, get a million likes. Show the doubters what love is like. Love, it will hit your soul. I'm just like you, you're not alone. All over the world, my people, everybody in the place, let's go. You will see, this is for ya. Take it from us, in God we trust, take heed. I hope you understand, this is the lesson and our master plan. Hot damn, come on. Let's work it out, you know. It's your boy Mr. V, Marcus Knight, Tash Knight. You know what it is, New York. With the love so strong, we can work it out. With the love so strong. Let's work it out. Love is strong, you know what I mean? We believe in love, if you believe it. We got it for you right here. Let's go, come on. not what you say, it's what you do. So make your move, it's time for you to prove. Show me if you want me, baby. Show me if you need it. Show me if you love me, baby. Show me. Oh yeah. You either do or don't. You either will or won't. Don't. singing through the birds, singing songs that you've never heard. Melting in the sun, and the smiling's never done. War, freedom reign, and washes away all my pain, and it doesn't seem like reality, but it's here, right in front of me. I love things like this, yeah, I love things like this. It's here, here comes the sun. Can change the way I feel about you. Thinking of your time flies, watching the beautiful people go by, and I'm sitting in the breeze, knowing everything's alright with me, and I'm smiling from the inside, 'cause we got not a happy baby. I love things like this. Yeah, yeah, I love things like this. It's here, here comes the sun. Ooh, yeah. Ooh, I love that. Oh, I love the sun. Yeah, yeah. Here comes the sun. Oh, here comes the sun. I love, I love, I love. I love, love, love, love, love. I love, I love, I love. sacrifice, and no more lies and alibis. I'll no longer play the fool. Oh, baby. Yeah. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo has pasado? Se nos hacen las horas súper cortitas contigo en Fantastic. Ya sabes que estamos contigo de lunes a viernes. 8 horario peninsular. Una hora menos en Canarias. Temas producidos y mezclados para ti. On the beat, on the mix. Desde Chava, Estudios Santo Ros. Gracias Chava por tu producción musical, por el buen sonido que te reflejamos en estos programas de Fantastic. Has escuchado hoy a Breakbot, You Should Know, a Crazy P, Eruption, a La Fee con Rob Sonic and the Ayana Twins, Roughneck, Everybody Be Somebody, como me gusta ese tema, y también, como no, con la remezcla de We Can Work It Out, We Can Work It Out. Sonó también para ti Sean Scoffrey, Day Like This, recuperado en prácticamente 30 años. Es la historia de una canción que no sonó mucho en aquella época y ahora, remezclada, es todo un exitazo. Estuvimos con India, Master and Ward, Back Tired. Y hemos cerrado el programa de hoy con Tasita, Danny Moore and Mustafa, el jefe, The Boss. Como siempre, encantado de estar contigo, de acompañarte en nuestras sesiones y especialmente de mezclar música para ti en Fantastic. Gracias por estar ahí. Te esperamos en un próximo programa. Ya sabes, de lunes a viernes. Te acompañó, te pinchó música, te habló Jesús Hurtado. Hasta la próxima. Adiós.